preguntas qué hago, en qué pienso y yo me lo invento. No te digo que ardo en deseo de tenerte por dentro. Tu sonrisa ilumina este museo de cuadros vacíos. Mientras pintas te observo, te sueño, sonríes, sonrío. Desde que tú llegaste, mi niña, mi puerto sombrío. No hay rencor, no hay temor.